Yo me di cuenta de que el tiempo es algo fundamental y que en la máquina del tiempo es que yo quiero viajar para aprovechar todo este tiempo perdido y dirigirme al futuro donde se encuentra el destino. A paso fino puedes llegar a Pekino, y si no se te paran los pelos eso es porque tú eres lampino. Yo soy latino, muchos dicen que soy divino, saber que el tiempo es el que te abre el camino, mami. El tiempo vale la pena demostrar tu talento. Mami, demuéstramelo con sentimiento. Vale la pena demostrar tu talento. Y es difícil olvidar lo que se quiere. This is how we do it in the east side. While stepping high, throw your hands in the sky. Won't step a leap, but the minute can fly. As a little nigga sing shit and then cry. There's still a lot of time, gonna make another cry. No creas que es un mito.